Nuestra alma en soledad y ven junto a nosotros con la paz que tú nos das. 4:32:19. Salve madre, salve con tu bendición cada pecado de tus hijos equivocados. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa La Voz del Santuario Nuestra Señora del Carmen. Gracias, Madre, gracias. Un programa de la Pastoral de la Comunicación de la Iglesia Catedral y que llega a usted como todos los viernes en este horario por la FM Católica Radio Manantial 93.7. También estamos por internet en la página católica www.radiof.com.ar. Y podés enviarnos también tus sugerencias a nuestro correo electrónico del programa. El correo es lavozdelsantuario2010@hotmail.com o al teléfono de esta emisora. En los controles técnicos y la selección musical, el señor Darío Sandoval. En los micrófonos, quien les habla, Ladislao, y me acompaña, tenemos una nueva integrante de la Pastoral de la Comunicación, la señora Rumi Gómez. Buenas tardes y bienvenida. Gracias, Lalo, por esta invitación. En realidad estoy, pero muy, muy contenta. Es un placer estar acá y en esta emisora católica, Radio Manantial. A todos los oyentes de La Voz del Santuario, muy buenas tardes. Así es, y también tenemos otra visita que ella nos va a decir su nombre y apellido. Buenas tardes. Buenas tardes, yo me llamo Sonia Cardoso. Buenas tardes a toda la audiencia también. Y bueno, muy contenta de estar esta tarde acá y muchas gracias por la invitación. Así es, como dijo Sonia, ella está invitada. Nos va a compartir un poquito qué se siente llevar a cabo esa tarea que el mismo Jesús nos encomendara, que es vayan y evangelicen, lleven la buena noticia hasta los confines del mundo. Su visita está muy relacionada a la celebración del día de mañana, que es el día del catequista. Y bueno, les explico brevemente que el resto del equipo, Amelia está de viaje y nuestro amigo Francisco Arce Bazán, como ustedes saben, es médico y está en un congreso de cirugía que se está realizando aquí en nuestra ciudad capital. Así que nosotros estamos listos, como decíamos, para comenzar y lo hacemos saludando a la patrona de Formosa, Nuestra Señora del Carmen, con el himno que lleva su nombre. Ciudades y los campos, todos conocen tu amor, porque buscando las almas, misionera y peregrina, recorriste nuestras tierras para abrir paso al Señor. hacen posible La Voz del Santuario. Pontex SRL, Belgrano 761. Electrocom, nueva dirección, Maipú 385, teléfono 429-423 y 434-074. Capítulo, Avenida 25 de Mayo y Fontana. Néstor Nasser, materiales para la construcción. Reparto a domicilio, Avenida González Lelón 3900, teléfono 452-555. Librería y Santería Divino Niño Jesús, de Liliana López de Villalba, Araola y 25 de Mayo 340. Libros, regalos, novedades. Librería y Santería Divino Niño Jesús. VAS SRL, empresa constructora, ingeniería de obras y servicios, España 126 Altos, teléfono 430-816. Bueno, esta es La Voz del Santuario, Nuestra Señora del Carmen, y qué bueno que repasemos el santoral de estos días. Sobre todo hoy la Iglesia está recordando a San Bernardo Abad y doctor de la Iglesia, y mañana sábado 21, como decíamos, la Iglesia celebra un santo muy importante, San Pío X, y también es el día del catequista. El domingo 22, la Iglesia en todo el mundo celebra a la Santísima Virgen María, Reina, y en la diócesis de Formosa es el Día de la Virgen del Puerto. Bueno, nosotros vamos a ir luego comentando un poquito acerca de estas festividades. Ahora los invitamos a que nos preparemos para compartir la lectura del Evangelio, que, como siempre lo hacemos habitualmente, nosotros compartimos con ustedes el Evangelio del próximo domingo. En este caso es el 21 domingo durante el año. Es el domingo 22 de agosto. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿A dónde ir? ¿Quién podrá ayudarme? El auxilio me viene de ti, Señor mío. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti. ¿Qué hiciste el cielo y la tierra? No permitirá que resbale mi pie. Mi guardia no duerme, mi guardia no duerme. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardia no duerme. Y vemos aquí como el Señor prosigue su marcha hacia Jerusalén y no deja de enseñar, como podría hacerlo hoy, caminando entre nosotros. En el camino alguien se acerca con esta inquietud: ¿serán pocos los que se salven? ¿Acaso él ya tenía una respuesta y pensaba, como era creencia común entre los judíos, que únicamente se salvarían los hijos de Abraham, los circuncidados, los miembros del pueblo elegido por Dios, y que estarían excluidos todos los demás, los llamados gentiles, porque ellos adoraban a ídolos incapaces de salvarlo? No queda claro si la pregunta obedece a un deseo de escuchar la opinión del maestro en torno a una cuestión discutida entre las diferentes escuelas rabínicas o un deseo de satisfacer una simple curiosidad personal. El Señor Jesús no responde a la inquietante pregunta. No responde si se salvarán pocos o muchos. Sin embargo, aprovecha la pregunta para hacer una fuerte exhortación a cada uno de sus oyentes, como nos lo hace hoy a nosotros, a mirar cada cual por su propia salvación y esforzarse decididamente por entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué entretenerse en si se salvarán muchos o pocos, cuando de lo que se trata es de mirar cada uno en nuestro interior por nuestra salvación? La enseñanza es muy clara. No da lugar a suavizaciones ni relativizaciones. Quienes no responden a su condición de hijos serán excluidos de la salvación ofrecida por el Señor Jesús. Y eso no porque Dios no los ame, sino porque su amor lo lleva a respetar nuestras decisiones libres. Quien en esta vida no quiere abrirle la puerta de su corazón a Dios, que se inclina a nosotros en su Hijo, que toca y toca la puerta de nuestros corazones desde su cruz, implorando que le abramos, se excluye a sí mismo, se excluye de la comunión con Dios por toda la eternidad. Dios ha hecho todo lo posible para nuestra salvación. No puede sino respetar nuestra libertad. No puede haber otro lugar para quien insiste en decirle no a Dios que el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Lo expresa bien claro el Catecismo de la Iglesia Católica. El Señor ha abierto para nosotros las puertas del reino de los cielos, pero no nos obliga a entrar. Quien de verdad quiera conquistar la vida eterna debe hacerlo con una actitud esforzada, casi combativa, casi violenta. Pero esa violencia la hemos de ejercer ante todo contra todo aquello que nos aparte de las enseñanzas de Cristo, contra el pecado, los vicios, los pensamientos, sentimientos y actitudes que no corresponden a los pensamientos, sentimientos y actitudes del Señor Jesús. Pero para participar de su comunión y vida eterna, el Señor nos llama a mucho más. Nos llama a ser perfectos en la caridad. Nos llama a amar como Él nos ha amado.

de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y eso bastará. Pero dime una palabra tuya y eso bastará. Solo dime una palabra tuya y eso bastará. Solo dime una palabra tuya y eso bastará. Solo dime una palabra tuya y eso bastará. Manantial. Mensajes 594151. Y acabamos de escuchar a la hermana Glenda con esta hermosa canción, No soy digno. Y volviendo a recordar un poquito lo que decíamos hoy, la celebración y el santoral, vamos a recordar también de que justamente hoy, 20 de agosto, es el aniversario de la Pascua del padre Joseph Kinzua, este sacerdote africano que estuvo cumpliendo su servicio aquí en nuestra provincia, en el interior, bueno, y que ha tenido ese triste accidente entre las localidades de Lomitas y de Pozo del Tigre. Bueno, y recordamos entonces de que mañana sábado 21, vamos a celebrar a San Pío X, y también el Día del Catequista. Y queremos conocer un poquito más a este santo, a San Pío X, que inspirara al justamente al Papa. Al Papa San Pío X, sí. Como decimos, ¿no es cierto? Uh-huh. Una breve biografía del Papa Pío X. Nació en Venecia en una familia humilde. Una vez ordenado sacerdote, tuvo muy diversas funciones hasta que fue nombrado cardenal y finalmente papa en el año 1903. El lema de su pontificado fue instaurar todo en Cristo. Promovió la música religiosa, el canto gregoriano, la reforma del derecho canónico y los movimientos y asociaciones de laicos. Redactó un catecismo y fomentó la comunión de los niños. Por esto es el patrono de los catequistas. Y mañana, San Pío X, se celebra el Día del Catequista. Es una buena ocasión para que recemos por aquellos catequistas que nos formaron en la fe y por todos esos hombres y mujeres que llevan adelante esta hermosa misión. Así es, Rumi, también yo quiero compartir con la audiencia de La Voz del Santuario las palabras de nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, cuando recuerda a San Pío X. Estas palabras fueron pronunciadas en Castel Gandolfo en su audiencia de todos los miércoles. El Papa Benedicto XVI habló sobre Pío X, a quien la Iglesia celebra el 21 de agosto, en su habitual catequesis de la Audiencia General de los Miércoles, celebrada en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, el Santo Padre dijo que los fieles pueden aprender que solo estando verdaderamente enamorados del Señor, en una profunda unión con Él, se puede llevar a los hombres a Dios para instaurar todo en Cristo. Y recuerda, el pontificado San Pío X dejó un signo indeleble en la historia de la Iglesia, caracterizado por un notable esfuerzo de reforma sintetizada en el lema Instaurare Omnia in Christo, renovar todas las cosas en Cristo, dijo el Papa. Benedicto XVI evocó las numerosas iniciativas de un Papa que cuando fue elegido el 4 de agosto de 1903, no se sentía a la altura. Es así que San Pío X reorganizó la Curia Romana, inició los trabajos para la redacción del Código de Derecho Canónico y la revisión de los estudios y del método de formación de los futuros sacerdotes con la fundación de varios seminarios regionales. Asimismo, se ocupó de la formación doctrinal del pueblo de Dios, trabajando para que se lograra elaborar un catecismo único. El periodo histórico que le tocó vivir, continuó el Santo Padre, lo llevó a intervenir condenando el modernismo para defender a los fieles de concepciones erróneas, por lo que en 1909 fundó el Pontificio Instituto Bíblico. Queridos hermanos y hermanas, San Pío X nos enseña a todos nosotros que en la base de nuestra acción apostólica, en los varios sectores en los que trabajamos, tiene que haber siempre una íntima unión personal con Cristo, que hay que cultivar y hacer crecer cada día. Esta es la base de toda su enseñanza y de todo su compromiso pastoral. Solo si nos enamoramos del Señor, seremos capaces de llevar a los hombres a Dios y abrirles a su amor misericordioso, y de este modo abrir el mundo a la misericordia de Dios, concluyó el Santo Padre Benedicto XVI al referirse a la festividad de San Pío X, que, como decíamos, se va a celebrar mañana junto con el Día del Catequista. Y nosotros tenemos aquí una catequista con nosotros, Sonia. Bueno, nosotros queremos que compartas con la audiencia de La Voz del Santuario y con nosotros también esa tarea que vos elegiste, esa de catequizar, de enseñar a los chicos las cosas de Dios. Seguramente hubo algo que te inspiró. Si podés comentarnos así brevemente, ¿cómo fue que te decidiste ser catequista? Bueno, yo creo que el Señor a cada uno nos va eligiendo, ¿sí? Seguramente Él ve algunas cualidades, podría decirse, o algunas condiciones, ¿no?, para llevar adelante este servicio. Y bueno, realmente yo comencé hace muy poco tiempo, 3 o 4 años atrás, como auxiliar. Y bueno, en ese camino que empecé a hacer, realmente fui de a poquito, fui compenetrándome con este servicio, que realmente, bueno, cada día de mi vida lo siento como más fuerte en mí, y hace que eso me ayude para acompañar a cada uno de los jóvenes con los que estoy acompañando, ¿no? Uh-huh. En este camino. Nosotros tenemos, yo estoy al frente de un grupo de catequesis de confirmación en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y bueno, ya estamos en segundo año. Y bueno, realmente es una alegría muy grande todos los sábados compartir con esos jovencitos. Y no precisamente que uno vaya a enseñarles muchas cosas de Dios, sino que más que nada uno los acompaña, ¿sí?, a que ellos vayan descubriendo, los va guiando, los va orientando. Y el Señor es en definitiva el que nos guía a todos, ¿no? Tanto ellos como nosotros los catequistas salimos muy, muy contentos y enriquecidos, ¿no?, por el Señor. Bueno, justamente eso te quería preguntar. Por ejemplo, supongo que al comenzar la clase de catequesis, ¿no?, es como todo un barullo. Comentanos un poquito, ¿cómo se sienten los chicos al comenzar una clase de catequesis y luego cuando se van a retirar? Porque sé que se va produciendo así como una comunión, ¿cierto? Uh-huh. Entre ellos. Y como que se van cada vez uniendo más entre ellos. Explicar un poquito, porque por ahí hay algunos jóvenes que también quieren tomar el servicio. de catequesis o de catequista en este caso? Y bueno, es un, más que nada no sería una clase, es un encuentro. Es un encuentro que, bueno, lo hacemos cada sábado, ¿no? Y comienza nuestro encuentro desde el momento en que ellos, cada uno, llega al atrio de ahí de la parroquia, y nos encontramos, tanto los catequistas en grupo como ellos se encuentran con sus pares, ¿no es cierto? Inmediatamente hay grupos que cada grupo es libre de hacer de su encuentro en el lugar que el catequista y por ahí con los chicos también se decide eso, el lugar donde uno va a llevar adelante ese encuentro. Hay algunos grupos que van primero al Santísimo y se reúnen, hacen un momento de oración y también profundizan un poquito la palabra del día, el evangelio del día. Y otros grupos vamos a los salones y ahí, bueno, comienza nuestro encuentro. Y son adolescentes que cuando recién llegaron demostraban y siguen demostrando muchas expectativas, ¿no es cierto?, por conocer cada día un poquito más del Señor. Y bueno, ellos se demuestran como son naturalmente en la escuela, con mucha... Se van soltando de a poco. Se van también soltando, sí, ya en segundo año ya están más espontáneos, ya preguntan más cosas, ya comparten a partir de la reflexión que hacemos, porque nuestros encuentros se basan todos en pasajes del Evangelio, ¿no es cierto? Sí. Entonces ellos tienen preguntas. Bueno, y ellos también van comentando sobre su experiencia diaria, cómo se sienten, cómo viven, porque por ahí a lo mejor no leen mucho el Evangelio en sus casas y bueno, y en el encuentro de catequesis es como que van descubriendo un montón de cosas. Entonces es muy espontáneo y es muy... Muy ruidoso, muy también. Sí, básicamente los ruidos se notan más por ahí en las convivencias. Ajá, sí. Porque tenemos algunas convivencias también que hacemos y también tenemos algunos retiros. Y bueno, en los retiros y en las convivencias donde ellos demuestran más, sí, se encuentran. Dios. Y realmente sí. Así que, pero muy lindo, realmente, yo creo, y aparte yo creo que es una tarea que yo veía, porque está comenzando ya el primer año. Ajá, otra vez, confirmación. Y bueno, y tuve la oportunidad de compartir el primer encuentro que se está haciendo, ¿no? Uh-huh. Y realmente los veía otra vez a los catequistas, que hace mucho tiempo que están en esto, y inclusive algunas personas mayores. Sí. Y yo decía, ¿cómo es el Señor, no? Que cuando te llama, después ya no te larga más. Sí. Qué lindo. Y es digno de admiración realmente. Porque eso. También ves a esos catequistas mayores que los ves en los retiros. Eso. Y ves que tienen una alegría. Sí, y sí, que bueno, que realmente es muy contagioso. Así es. Bueno, vamos a ver un temita musical y seguimos aquí en compañía de Sonia Cardoso, catequista, porque mañana es el Día del Catequista. Nosotros queríamos también conocer un poquito más acerca de esta hermosa actividad. Había comenzado de una manera particular. Después de misa de 7:30, el cura se le acercó a hablar y le dijo: me parece que vos venís seguido por acá. Mira, acá tengo un grupo de chicos para catequizar. En su sala había un chiquito que no paraba preguntar. Es que su abuela era protestante y el padre testigo de Jehová. Y entre preguntas sobre María, los santos y la infalibilidad papal, él se preguntaba: ¿quién me mandó a venir acá? Pero igual volverá, porque él sabe en quién va a confiar. Llenará su corazón con la fuerza que da la oración. Es capaz de creer que hay un Dios que es amor y su vida entera transformó. El párroco le había pedido que hiciera algo para empezar, algo chiquito, y le encargó toda la liturgia y el coro en la fiesta patronal. Y en su casa le preguntan: a ver cuándo te vemos por acá. Lleva tu cama a la parroquia y quédate a dormir allá. Cada día así se repite esta historia tan especial. Está atrás del pupitre y 20 monstruos que atacarán con preguntas incisivas y algún objeto contundente más. Y pese a todo, él sabe que en el mundo este es su lugar. Y otra vez volverá, porque él sabe en quién va a confiar. Corazón, con la fuerza que da la oración, es capaz de creer en un mundo que no quiere entender que hay un Dios que es amor y su vida entera transformó, y tu vida entera transformó, nuestra vida entera transformó. La voz del santuario. Comunicar la palabra. Anunciar el mensaje de la iglesia. Informar lo que nos sucede como pueblo de Dios. Una voz para acercarnos a la vida activa de nuestra comunidad eclesial. La voz del santuario. Con la conducción de Ladislao Pereira, Dr. Arce Bazán y Amelia Barbosa. Todos los viernes a las 16 horas por Manantial. Y en la voz del santuario Nuestra Señora del Carmen, les saludamos a todos los catequistas con esta canción, la canción del catequista. Y está con nosotros Sonia Cardoso, que es catequista de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, y nos estuvo ilustrando un poquito cómo es este servicio tan, tan lindo, tan que es llevar la palabra, como decía ella, ¿no? A acompañar a los jóvenes a tener ese encuentro con el mismo Señor. Y no sé si algún testimonio, algo que quiera relatarnos acerca de esta función de la catequesis, algo que alguna anécdota que hayas tenido. Y bueno, no se me ocurre en estos momentos así rápidamente alguno, pero sí, por ahí de encontrarnos después que no, los chicos ya terminan la catequesis, uh-huh. encontrarnos en otros encuentros, ya sea en algún grupo o animando algún grupo, o también colaborando en liturgia, en la iglesia, en alguna celebración. Y también a otros chicos que por ahí se van sumando como auxiliares en la catequesis. Uh-huh. Y bueno, eso nos da mucha alegría, ¿no? Claro, sí. Si bien uno sí. sabe que no es uno el que hace las cosas, por supuesto, sí. es el Señor, pero no deja de llenarnos claro. de satisfacción. Uno ¿no? se siente instrumento sí. de haber claro. También haber sembrado, ayudado a, sí. a claro, a sí. y desparramar las la semillas. Claro, sí, claro. sí, sí. Así que bueno, eso. Y bueno, lo que por ahí yo me gustaría decirle a todos los jóvenes y todas las personas que por ahí a lo mejor sienten ese deseo de llevar adelante, de ponerse al servicio del Señor como catequista, decirles que bueno, que se animen, porque si bien el catequista no es que nos recibimos de catequista, no es que tenemos una formación de tantos años para ser catequista, uno se va haciendo en la marcha, uh-huh. ¿no es cierto? Pero que no es difícil, yo creo que somos instrumentos del Señor, el uh-huh. Señor es el que habla en cada momento, en cada encuentro. Uh-huh. Yo, vos me preguntabas de alguna anécdota, pero a mí me pasa que por ahí nosotros tenemos una ficha para de catequesis, uh-huh. unos cuadernillos sí. con los que trabajamos, y muchas veces yo preparo la ficha, según uh-huh. la ficha, los temas. Y los uh-huh. temas, y llegado el momento es como que el Señor va hablando a través de uno, sí. y no, yo me doy cuenta que ya nada de lo que había preparado. Entonces, el Señor es el que habla por nosotros, y tenemos, lo único que tenemos que hacer es ponernos en su servicio, uh-huh. ¿sí? Siempre con una oración fuerte, hay que sí. hacer una oración antes y estar en permanente contacto con el Señor, porque sí. bueno, en todos los momentos Él nos va diciendo lo que tenemos uh-huh. que hacer, decir, cómo claro, manejarnos sí, también sí. con ellos. Porque a veces uno también, hay algunas ausencias, hay épocas en que por ahí hay muchas ausencias de los uh-huh. chicos, y eso a veces también te lleva a que vos uh-huh. quieras sentirte mal, ¿no? Claro. Entonces la oración es lo que te fortifica, te fortalece. Y te ayuda para que puedas seguir adelante. Así es, muy bien, Sonia, te agradezco en nombre del equipo de La Voz del Santuario que hayas aceptado esta invitación y también que hayas compartido con nosotros ese testimonio, porque es un testimonio que vos estás compartiendo con nosotros. Y si algún joven está escuchando y querría ser catequista, ¿qué le diría? ¿Qué? Y bueno, que se acerque. Se acerque. Se acerque a, en nuestro caso, de nuestra parroquia, uh-huh, yo puedo hablar. Nuestra parroquia siempre, nuestro párroco uh-huh. nos está animando y, sí. y que se acerquen a la secretaría y pidan para hablar con nuestro párroco, uh-huh. Padre Raúl Méndez, y él seguramente él va a tener alguna entrevista con ellos, uh-huh. o si no, los va a orientar con quién pueden hablar. Así es. Y yo creo que pueden, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Sí, así que realmente es una tarea muy linda y yo los invito a que se animen. Así es. Sí. Bueno, no te despedimos porque te vas a quedar hasta que termine el programa. Sí. Es más, nos gustaría compartir con vos y con todos los oyentes este saludo que el padre Raúl Méndez ha quiere compartir con nosotros, pero vamos a hacer un cortecito, con un temita musical y ya volvemos. Una más, canta esto que soy. Esto que soy, eso te doy. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que no llames así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad: mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con tu... Bueno, esa canción realmente habla de cuando el Señor te llama, ¿no? Y nosotros de La Voz del Santuario también nos sumamos este saludo que queremos compartir con ustedes. Que es el saludo del padre Raúl Méndez, el párroco de la iglesia catedral de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y cuando le pedimos que saludaran a los catequistas en su día, él nos decía lo siguiente: estamos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen con el padre Raúl Méndez, párroco de la iglesia catedral. Y sobre todo queremos que nos haga algunas reflexiones acerca del catequista que vamos a celebrar mañana, sábado 21 de agosto, fecha que recordamos también a San Pío X. Buenos días, padre, gracias por recibirnos. Buenos días, y bueno, y aprovechamos esta oportunidad de estar junto a todos nuestros hermanos a través de la radio para saludar muy especialmente a todos los catequistas de la parroquia, a los que han sido catequistas y que siguen participando de la comunidad de distintas maneras, y a los que actualmente están ejerciendo este hermoso servicio, ministerio dentro de la comunidad. Algunos de ellos con varios años de experiencia, otros nuevos. Siempre sabemos que Jesús sigue llamando, porque quiere compartir con nosotros su misión profética. El catequista tiene esa misión destacada de anunciar la palabra, de transmitirla, comunicarla, darla a conocer, explicarla, ¿no? con el corazón, con el testimonio de la vida. Así que un aliento grande para que sigan adelante y que esa experiencia de llevar la palabra, de compartirla, de enseñarla incluso a tantos hermanos, les llene de gozo, les fortalezca y les ayude también a sentirse plenamente amigos, discípulos de Jesús, nuestro Maestro. Que el Señor les bendiga, les proteja y les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, esas eran entonces las palabras del padre Raúl Méndez, el párroco de la iglesia catedral. Su saludo a los catequistas, nosotros también nos sumamos a ese saludo. Y aquí en nombre del programa saludamos a Sonia, que está presente aquí con nosotros, Sonia Cardoso. Y también, por supuesto, adelantamos también el saludo a la comunidad del barrio San Pío X. Y vamos terminando ya, Rumi, vamos a compartir con nuestros oyentes de La Voz del Santuario algunas de las actividades diocesanas y parroquiales. Tenemos una de las actividades es justamente el Día de la Virgen del Puerto, que como todos sabemos el santuario está en Boca Riacho Pilagás. La festividad se celebra el 22 de agosto, es decir, este próximo domingo, y el programa ya arrancó el 13. Del 13 al 21 de agosto, a las 5 de la tarde, el Rosario de los Niños. el 21 de agosto, es decir, mañana a las 20, habrá una velada y serenata a la Virgen con conjunto folclórico, servicio de cantinas. Y el día de la fiesta, el día 22, ¿qué tenemos, Rumi? A las 6 de la mañana, Santo Rosario a la Virgen. A las 9, chocolate. A las 10, bautismo. A las 11, desfile de jinetes, carrera de sortija, cantina. Y a las 13, un almuerzo comunitario. A las 15 horas, procesión de la imagen por las calles y el riacho. Invitamos a los pescadores y navegantes a participar con sus lanchas y botes adornados. Y a las 16, celebración eucarística. Peregrinación desde Mojón de Fierro. A las 7 horas, desayuno. A las 8, salida a Boca Riacho Pílaga. Nuestra Señora del Puerto ruega por nosotros. Qué lindo, Lalo, sí, así es. Y qué bueno. Habrá un servicio de colectivo que sale desde el obispado. Aquellos interesados tienen que acercarse a la Secretaría del Obispado y reservar su lugar. Habrá un servicio colectivo que va a ir a la mañana, a las 8 aproximadamente, y vuelve una vez que finalizan esas actividades. Qué realmente buena. Muy linda la fiesta, lindo para ir a pasar un día especial, un día lleno de alegría, lleno de fe, porque es un lugar bastante pintoresco. Y rendirle homenaje a nuestra madre. ¿Qué exactamente te parece? La pastoral vocacional diocesana nos invita a colaborar con nuestros seminaristas desde el 15 de agosto al 15 de septiembre. Y nos invita a todos en general a apoyar con nuestras oraciones. Y en forma particular a la parroquia Nuestra Señora del Carmen a colaborar con jabón en polvo. Acercarlos en la secretaría parroquial en el horario de 8 a 12 y 17 a 20 horas. O comunicarse al teléfono 434-608. La comunidad de Monte Carmelo invita a la evangelización abierta. Tema: del sufrimiento a la paz. Predicación del doctor Carlos Rodríguez, Charlie. Se llevarán a cabo en la Capilla Policial Libertad y José María Uriburu durante dos jornadas. El viernes 27 de 19:30 a 22 horas y el sábado 28 de 15:30 a 20 horas. Y una invitación del ámbito parroquial en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, la Renovación Carismática Católica de la Zona 1 nos invita al Seminario de Vida en el Espíritu con el lema Acrecentemos nuestra fe y renovemos nuestro espíritu, que se llevará a cabo todos los sábados de 15 a 18 horas en el Salón Franciscano, entrada por la calle Moreno. Este seminario inicia el sábado 28 de agosto del presente año. Y bueno, nos estamos yendo, Rumi. Le agradecemos a Sonia Cardoso y le deseamos una vez más feliz día del catequista. Saludamos a todos los catequistas, también repetimos a la comunidad del barrio San Pío X, a los hermanos de Boca, Riacho, Pilagá. El domingo, si Dios quiere, vamos a estar ahí con ellos, y a la comunidad de San Luis Rey, cuya fiesta va a ser el 25 de agosto. San Luis también está de fiesta. Así es. Bueno, llegamos al final de otra programación. Nos despedimos hasta el próximo viernes, deseando que Dios y la Virgen del Carmen guíen siempre tu caminar y protejan a tu familia. Te decimos feliz fin de semana y hasta el próximo viernes. Gracias. Hasta el viernes, Dios mediante, y bendiciones para todos nuestros queridos oyentes.